sufras por su traición. Ella tendrá el desengaño que le pagará otro amor. Tú sabes que en esta vida se paga amor con amor. No sufras, no llores tanto, ella implorará perdón. Las caricias que te daba vuelven llenas de emoción. Con el llanto de sus ojos te entregará el corazón. Porque tú la quieres tanto que perdona su traición. Y así los dos por el mundo envidia tendrán de vos. Y así los dos por el mundo envidia tendrán de vos. Que te daba vuelven llenas de emoción. Con el llanto de sus ojos te entregará el corazón. Porque tú la quieres tanto que perdona su traición. Y así los dos por el mundo envidia tendrán de vos. Y así los dos por el mundo envidia tendrán de vos.